Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos con Néstor Jerez, cacique de la comunidad Ocloya, de la localidad o comunidad de Tilquiza. ¿Cómo ves la situación? Todo este tercer malón de la paz, toda la situación que vos estás analizando y viendo y lo que surge de las acciones que se van tomando. Sí, bueno, en primer lugar, hoy la verdad que con mucha fortaleza y satisfacción porque el pueblo argentino se levantó, el respaldo del pueblo jujeño, en donde en todas las provincias y como así también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se están manifestando, pronunciando y repudiando este hecho de violencia institucional, de represión, vivida ayer a través de la policía de la provincia de Jujuy, a través de balas de goma, de plomo, gases lacrimógenos, como así también saqueo y quema de autos por parte de la policía, infiltrados para querer culpar a una manifestación pacífica del pueblo jujeño. Y como así también el hecho, ¿no?, que después continuó con la cacería de medida, con métodos, ¿no?, antidemocráticos, donde personal de civil en vehículos sin patente salieron a cazar a los dirigentes, a las autoridades de las comunidades, como así también en ese sentido también usaron, digamos, con mucho miedo, ¿no?, decíamos de que hoy sigue esa persecución, metieron mucho temor y hay muchos hermanos detenidos, más de 40 detenidos y desaparecidos, también hospitalizados, con algunos con serios problemas de salud, otros también con pérdida de vista. Y bueno, esto nosotros responsabilizamos al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, como así también al ministro de Seguridad, Corro, y al jefe de policía de la provincia de Jujuy, y también pedimos la intervención nacional ante este estado donde no existe derecho, y por lo que, bueno, exigimos una vez más al gobierno que reflexione, el gobierno de la provincia tome carta en lo que está diciendo el pueblo, y que el camino es el diálogo intercultural y no la represión. Bien, tu comunidad, ¿cómo está participando? Vos estás personalmente acá, pero tus comuneros, compañeros de la comunidad, ¿cómo lo están viviendo? ¿Qué están pensando? Sí, nosotros desde el primer momento estamos como Asamblea Abierta de Pueblos Indígenas en el tercer malón de la paz, en resguardo del territorio, en defensa de la vida, también llevando adelante diferentes acciones en todas las provincias, como ser en las rutas, saliendo a expresarnos también, porque realmente aquí se ha violado sistemáticamente el convenio 169 de la OIT, que Argentina ha ratificado por ley 24071, y específicamente lo que implica una consulta previa, libre e informada, que lo estipula el artículo 6, en los intereses que nos afectan, y para eso hemos dejado sentado y expresado a los convencionales constituyentes que debe hacerse a través de los protocolos de consulta que tenemos vigentes, en este caso el pueblo Ocloya, el pueblo Colla Salinas, el pueblo Colla Cochinoca, y que la consulta previa no se limita solamente a lo que es el artículo 50 o artículo 36, sino que son muchos más artículos que hablan de lo que implica el cambio climático, lo que implica tierras fiscales, lo que implica agua, ambiente, educación, y 5 artículos referidos a la justicia. Entonces, por eso entendemos que realmente esta reforma es inconstitucional, de desalojo, de saqueo, de restricción de derechos de los trabajadores, de todo el pueblo jujeño, y por eso también pedimos, ¿no?, realmente que que quede sin efecto esta reforma y que realmente se abra un camino de diálogo para poder cumplimentar con los estándares que estipula los tratados internacionales. Bien, ¿podés repetir las leyes que los amparan, digamos? Sí, en nuestro caso es el convenio 169 de la OIT, que Argentina ha ratificado por ley 24071, un instrumento jurídico internacional de rango constitucional, vinculante y obligatorio para el Estado y un derecho específico de los pueblos indígenas, que aquí no se ha cumplimentado y que bien estipula el artículo 6, que dice que debe ser de manera previa a través de las instituciones representativas y de buena fe, y también con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento previo, libre e informado. Bien, te agradecemos muchísimo y además el nivel informativo de el marco legal que estás brindando y que es de una herramienta para que llegue a la conciencia de todos nuestros oyentes y a las comunidades que llegamos. Bueno, muchas gracias.